El problema es que no se decía cuáles eran, cuáles serían esos otros procedimientos. Y evidentemente, los opositores tuvieron razón al interpretar esta frasecita como una amenaza apenas velada de una tercera intervención militar abierta, sino cuarta, porque en el decir de muchos historiadores, incluyendo a Gonzalo Vial, que era un historiador conservador, tan conservador que fue ministro de Educación de Pinochet, ¿no es cierto? La intervención del general Navarrete en la Comisión Constituyente, con su amenaza apenas velada de que los hombres de armas harían escuchar su voz si es que no se aprobaba el proyecto presidencial de nueva constitución, fue en la práctica casi un golpe de Estado apenas disimulado. De tal manera que esta búsqueda de otros procedimientos les pareció a los opositores que era una amenaza apenas velada también de posibilidad de nuevo golpe de Estado. Por tanto, en un plazo muy reducido, un mes, los opositores se vieron en la imposibilidad de hacer campaña para defender sus postulados, fueron hostigados por las fuerzas policiales dirigidas por el gobierno, y el proyecto de constitución impulsado por Alessandri fue aprobado el 30 de agosto del mismo año por una minoría de electores. Tengo las cifras sobre 302.304 inscritos. Ese era el cuerpo electoral de la época, para que se vea, den cuenta lo reducido que era. Apenas 302.304 inscritos, solo votaron 135.783, de los cuales 127.059, o sea, 42,1% de los inscritos y 93,9% de los que efectivamente votaron aprobaron el proyecto de constitución. La alternativa de los opositores, la cédula azul, obtuvo 6.825 votos, esto es 2,26% de los inscritos y 5,03% de los sufragios. La cédula blanca, esta incierta búsqueda de nuevos procedimientos, tuvo solo 1.449 preferencias, lo que equivale a 0,84% y 1,007% de los votos. O sea, la Constitución de Chile, calificada generalmente como la más democrática de la historia de Chile, fue aprobada por menos del 50% de los votos potenciales, pero con el apoyo decisivo de los militares que expresaron con sutileza la amenaza de una nueva intervención. ¿Sí? Acá y luego allá. ¿Existen interpretaciones de por qué hubo tan pocos votantes o por qué menos del 50%? A ver, porque el proyecto de Alessandri concitó una amplia oposición en su contra. El Partido Conservador estaba en contra, el Partido Radical estaba en contra, el Partido Comunista estaba en contra. Había una amplia oposición, puesto que estos partidos con razón veían que se entraría en un régimen constitucional con excesivos poderes del presidente de la República. Eso yo creo que es la explicación principal. El proyecto de Alessandri no era un proyecto muy popular, que digamos. ¿Sí? La votación era voluntaria. Creo que sí, no te lo sabrías. ¿Ya? Pero el cuerpo electoral era un poco más de 800.000 personas. ¿Sí? Sí, ¿qué referencia había en esa constitución al tema Santiago provincias? Mira, no se sabría decir si había una referencia explícita, pero implícitamente consagraba a través del poder desmesurado del presidente de la República el centralismo. ¿Ya? Y era un gobierno unitario, o sea, se lo define. Por supuesto, nuevamente se define al gobierno de la República Comunitaria. Esto fue concebido como una reforma a la Constitución de 1833, no como una nueva, en la práctica fue una nueva constitución, pero tomando como base muchos de los aspectos de la constitución anterior. Mira, aquí tengo algunas características de la constitución del 25, pero no sé si nos podemos extender. Voy a referirme al poder del Ejecutivo, ¿ya? Con poderes que muchos analistas consideraban como cercanos a poderes dictatoriales. El presidente de la República, esto hasta el año 73, ¿no? Porque esta constitución va a regir hasta el 73, tenía influencia decisiva en la tramitación de las leyes. Si el presidente se negaba a aprobar un proyecto de ley del Parlamento, este disponía del llamado veto suspensivo, y para perseverar en su proyecto, el legislativo necesitaba, para insistir, reunir los dos tercios en ambas cámaras. En caso contrario, ese proyecto de ley caía al agua. O sea, el presidente de la República tenía las de ganar. Es por eso que en 1973, en marzo, en las elecciones parlamentarias, la oposición al gobierno de Allende tenía como meta reunir los dos tercios en ambas cámaras. Como no le reunió, la única alternativa que le quedaba a la oposición de derecha y de centro de la época era el golpe de Estado. No había alternativa legal para doblegar al gobierno del presidente Allende, sobre todo tomando en cuenta que la votación de la Unidad Popular subió con relación no solamente a la presidencial de 1970, sino que a las parlamentarias anteriores, que me parece que habían sido el año 69, si mal lo recuerdo. Gustavo debe tener recuerdos de eso. 69, ¿no? Las parlamentarias. Bien. En caso de reforma constitucional, el presidente podía convocar un referéndum contra esa mayoría calificada. O sea, una ley no se podía dictar prácticamente sin la voluntad del presidente de la República, de acuerdo con la Constitución de 1925. El artículo 46 de la Constitución permitía al presidente obligar al Congreso a tratar sus propios proyectos de ley en un plazo de 30 días, lo que podía significar impedirle tratar los proyectos originados en su seno. O sea, el presidente de la República era el gran legislador, tal como lo sigue siendo en nuestros días, bajo un régimen igualmente presidencial. El presidente disponía de la facultad de restringir los derechos de las personas a través de la declaración unilateral del estado de sitio cuando no se hubiese reunido el Congreso. Eso estaba en el artículo 72. O sea, durante el periodo de sesiones extraordinarias entre septiembre y mayo. Pero una mayoría de cualquiera de ambas cámaras podía autoconvocarse para rechazar. Bueno, no vamos a insistir más sobre el tema. Un último punto respecto a la Constitución del 25, tuvo cuestiones positivas sin lugar a dudas. Por ejemplo, la separación de la Iglesia y del Estado, que duda cabe. Y se estipularon un conjunto de derechos y de garantías constitucionales, pero no se establecieron mecanismos efectivos para su protección. Por ejemplo, la libertad de reunión dejó este derecho condicionado en los lugares públicos a las disposiciones generales de policía. O sea, igual que hoy día, en definitiva, es la policía la que determina y condiciona el ejercicio efectivo del derecho. La libertad de asociación quedó bajo la tutela presidencial al disponer el Ejecutivo atribuciones para conceder personalidades jurídicas a corporaciones privadas y cancelarlas, aprobar o rechazar sus estatutos y aprobar modificaciones. El derecho a la justicia quedó condicionado por la facultad del presidente de conceder indultos particulares, recordándonos esta facultad regia. No en el sentido de estupendo que le damos los chilenos a esta palabra, sino que de real facultad de tipo monárquico que aún conserva la presidencia de la República, etcétera, etcétera. Se mantuvo el sistema inquisitorial en los procesos penales hasta la década de 1990. El derecho de expresión quedó restringido por decretos de ley. etcétera, etcétera. No podemos seguir ahondando sobre el tema. Con esto quiero recalcar que la mentada constitución de 1925, si bien con las reformas constitucionales que se le hicieron con el correr del tiempo, sobre todo en los años 60, no era una constitución perfectamente democrática, que diera amplias garantías, sobre todo a los sectores populares, para el ejercicio pleno de derechos. No puedo extenderme más sobre el tema porque nos alcanzamos. Sí. ¿Sí, Rubén? Dos cosas. Un comentario. En ese cuerpo se le entrega, si la memoria no me engaña, el poder constituyente al Congreso Pleno, y que fue el mecanismo que usó Salvador Allende para la nacionalización del cobre en una reforma constitucional. Ya. Sí, pero ahí el Congreso Pleno no actuó como poder constituyente al nacionalizar el cobre. Lo actuó en las reformas constitucionales que alteraron el derecho de propiedad, y eso ya durante el gobierno de Frei Montalva. Sí. Para permitir la chilenización primero y la nacionalización del cobre después. Lamentablemente no podemos entender mucho. Oye, sobre y esto. Otra, una anécdota de la promulgación de la constitución. ¿Sí? Esa constitución se promulgó el 18 de septiembre del 25. Ya. Ese día, igual que hoy, existe una ceremonia religiosa en la Catedral de Santiago, y el arzobispo Valdivieso se refirió al acontecimiento político y dijo que si bien el Estado se separaba de la Iglesia no pensaba en separarse del Estado. El amor nunca muere. Donde hubo juego, se dice que bien. Salto, Constitución de 1908. ¿Te vas a hacer la pregunta, sí, profe? ¿Por qué? Ah, no, perdón, hay unas preguntas. Sí, acá hay. Sí. Quiero resaltar a la constitución del 80, en la constitución del 25, bueno, el gobierno Allende se apoyó mucho de esos puntos de la constitución para poder hacer su reforma, ¿sí? ¿Cierto? En la constitución reformada de 1925. Por ejemplo, en aquellos puntos. Relativo al derecho de propiedad, que fueron reformados, si mal no recuerdo, en la década de 1960, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando este contaba con una amplia mayoría en las cámaras, contando también puntualmente respecto de esta reforma con los votos de la izquierda. Y hay una iniciativa ahí de constitución en el gobierno de Allende, un documento, si nos pudiera contar ese proceso, quizás. ¿Cómo se gestó? Porque tampoco es un mira, proceso así como asambleario. Sí, no conozco bien ese proceso. Fue algo el que... Sí, el documento está, lo conozco. Fue publicado, no sé si en una de las revistas de oposición, Análisis, Cauce, fines de los 80 o comienzos de los 90. Hay una idea por ahí de algún amigo de republicarlo, que es un documento interesante. Pero fue algo, a mi entender, según mi recuerdo, discutido en círculos políticos de la Unidad Popular, pero eso no llegó a traducirse en una discusión amplia, nacional, como si lo fueran otros proyectos, como si lo fue, por ejemplo, la Escuela Nacional Unificada, que finalmente no se implementó debido a la reacción contraria que eso generó en ciertos sectores de la población. Esto quedó más bien reducido al personal político de la Unidad Popular, a algunos constitucionalistas. Como idea que llama la atención, este proyecto constitucional contenía la propuesta de un poder legislativo bicameral, pero ya no de Cámara de Diputados y de Senadores, sino que junto a la tradicional Cámara de Diputados, una cámara o asamblea, no recuerdo bien el nombre, de trabajadores, en la cual los trabajadores eligieran representantes que complementaría a la cámara elegida por su parte universal de todos los ciudadanos, que sería la Cámara de Diputados. Pero eso no alcanzó a traducirse en una discusión política nacional, porque bueno, ya sabemos lo que pasó y las urgencias eran otras. No sé si alguien puede hacer un aporte sobre ese punto en particular. Yo le quisiera hacer una pregunta con respecto a los candados que tienen para cambiar la constitución, tanto en el año 25 como en la del 30. Se requerían siempre los dos tercios en las cámaras, estaban permitidos los plebiscitos, existían senadores designados. O sea, no, a ver, las otras cosas sí, pero los senadores designados es una invención ahora, después, de 1980, digamos, de 1980. ¿Ya? O sea, pero sí estaba que no se podía hacer ni plebiscito y sí se requerían dos tercios. Existía la posibilidad del plebiscito en la Revolución de 1925. Eso hoy en día llamaron el plebiscito. Y el plebiscito que se hizo también, ¿fue por eso el 5 de julio? No. El 5 de octubre del 88 se hizo porque en el año 80 la comunidad estableció la nueva constitución de la figura del plebiscito. Ustedes podrán sacar las conclusiones, ¿no? O sea, la constitución de Pinochet en 1980 era más democrática que la que tenemos hoy. ¿Qué hizo antidemocrática, más antidemocrática la constitución de 1980? Un acuerdo secreto entre Erwin, Lagos, la dirigencia de esa época, el ejército y la embajada norteamericana, intervino, incluso los reuniones se hicieron dentro de la embajada norteamericana, para suprimir el plebiscito y elevar el quórum que la constitución de 1980 permitía, un quórum bastante razonable para cambiar la constitución. Pero ese quórum razonable corría el riesgo de que fuera usado por elementos democráticos de izquierda para cambiar el modelo económico, para cambiar el modelo institucional. Por lo tanto, hubo una manera de impedir de que sea quien sea el presidente elegirse en diciembre del 89, esta troika de Estados Unidos, el ejército y los políticos de la época, las comunas políticas, en secreto, pactaron un plebiscito flash, tal como el que tú acabas de mencionar de Yaresan. Se citó con un mes de anticipación, votó el 42% de la población inscrita para votar, la gente no supo que estaba votando, gente muy distinguida de nuestro pueblo fue y votó sí. Socialista, Radical, PPD, Democracia Cristiana, UDI, RN, fascismo puro, militarismo, etc. Todos votaron que sí. Se aprobó con el 92% la reforma constitucional. Ese, perdón, es el plebiscito de 1989, del cual muy pocos se acuerdan. Sí. Porque no conviene a muchos. Es que esto es un dato clave. Esto es absolutamente claro. Un dato clave, la clase dominante lo oculta. No nos enseña, no recuerda. Hay muchos compañeros de alto nivel intelectual y político que siempre cuando hablamos de estas cosas dicen, ¿qué estaba haciendo yo el 30 de julio del 89? ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, más de la mitad de los chilenos no se dio cuenta que la constitución de Pinochet fue reformada de manera negativa, suprimiendo el plebiscito, elevando los quórum para modificar la constitución, con el concurso de los partidos políticos que acabo de mencionar. Y eso en algún momento de la historia se sabrá efectivamente en qué sala, a qué hora, en qué momento se pactó a espaldas del pueblo, una absoluta engaño a la ciudadanía. Bien, Gustavo adelantó un poco algo que yo iba a aportar, pero ya está dicho. Retrocedamos un poco en la máquina del tiempo. 1980. ¿Cómo se gestó esta constitución? ¿Qué es la actual constitución? La que queremos cambiar, la que queremos votar al tarro de la base. 11 días después del golpe de Estado, tan solo transcurrió apenas 11 días del golpe, la dictadura nombró una comisión constituyente, a la cabeza de la cual puso a un ex ministro del ex presidente derechista Jorge Alessandri Rodríguez, don Enrique Ortiz. Esta comisión funcionó, podríamos decir, con toda propiedad, en secreto, durante 7 años para proponer un texto constitucional a la Junta Militar. Elucubró este texto constitucional. Para quienes quieran darse el trabajo, están las actas de la comisión. Son miles de páginas. en las cuales están detallados los debates que estas personas tuvieron para producir este ingenio. Hay cosas que son realmente increíbles, son dignas de otra época. Cuestiones que van desde los temas constitucionales, el orden político, hasta la cuestión del aborto. Hay un grupo de estudio de la Universidad de Chile, al cual yo pertenezco como asesor histórico, que se llama Arte, Política y Comunidad, que está encabezado por una profesora de la Escuela de Teatro, Ana Archa, que es la matrícula, que ejecutó recientemente un proyecto que se llama Comisión Obtusa, financiado por la Universidad de Chile, que consiste en un estudio de estas actas, o por lo menos una parte de estas actas, para producir algunas obras artísticas. Hay una obra de teatro que ya fue estrenada, que es el resultante, la resultante de esta investigación en las actas de la Comisión. Lo cito porque si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de conocer esas actas, o por lo menos de ver extractos de ellas que se publican en el Twitter de Arte y Política, me parece que se llama la cuenta de Twitter, van a quedar realmente impactados por el contenido ideológico y cultural de las discusiones de estos personajes. Pues bien, funcionaron durante 7 años en secreto, comisión nombrada a dedo, por supuesto, por la Junta Militar, al cabo de los cuales entregaron un anteproyecto al dictador Pinochet, y este anteproyecto pasó por distintos filtros, distintas comisiones, grupos de trabajo, no vamos a entrar en el detalle de la propia dictadura militar, comisiones, grupos de trabajo, sedazos en los cuales intervino directamente el ideólogo del régimen, Jaime Guzmán, la ministra de Justicia, prima del dictador, Mónica Madariaga, y después de una serie de cambios y de una revisión por parte del Consejo de Estado, al término de todos estos estudios, se invitó a otros personajes cercanos al régimen, de tal manera que el dictador estuvo en condiciones de llamar a un plebiscito con tan solo un mes de anticipación, como suele hacerse en la historia de Chile, para que la ciudadanía se pronunciase a favor o en contra proyecto constitucional. Huelga decir que este plebiscito fue absolutamente fraudulento. No existía la más mínima condición para que esto siquiera tuviese algún ribete de procedimiento democrático. En primer lugar, no existían registros electorales. Habían sido quemados por los militares golpistas en 1973. No existían partidos legales. Aquellos que no estaban proscritos directamente y perseguidos, como los partidos de izquierda, se encontraban, según la terminología oficial, en receso. No existía libertad de prensa, no existía libertad de reunión. A los opositores solamente se les concedió la realización de un meeting en el Teatro Caupolicán, encabezado por el expresidente Eduardo Frei Montalva, y se les negó la posibilidad de hacer otra manifestación en Concepción. Y más allá de todas estas disposiciones restrictivas de las libertades fundamentales, como bien sabemos, existía un régimen de terror que impedía que el acto electoral o plebiscitario se realizase en condiciones de relativa normalidad. De tal manera que el régimen, controlando además los locales de votación a través de las autoridades locales, organizó este remedo de plebiscito, en el cual los resultados oficiales arrojaron como votos por el sí a la nueva constitución 4.204.879 sufragios, esto es 67,04% del cuerpo electoral. Por el no, esto es el rechazo, 1.893.420 personas, esto es 30,19% del electorado. Y nulos 173.569, 2,77% de los votos. Acá y luego allá. Sí. Dos anécdotas. Los que votamos en aquella ocasión, el voto era transparente. Se veía lo menos marcado. Y la otra cosa, le cortaban una punta del carnet de identidad. Sí, ya, para que supuestamente no votaran dos veces. Claro. ¿Cómo control? El procedimiento electoral es muy le pegaban una mandarita. Una pregunta, Sergio. El nivel académico de Pinochet y los miembros de la Junta, ¿tú sabes cuál era? El nivel académico de Pinochet y los miembros de la Junta. ¿Cuarto médico? Curiosa pregunta. No sé, ellos habían cursado las escuelas militares. Yo supongo que no eran completamente ignorantes. Se dice que el almirante Merino era melómano, tenía grandes aficiones por la música, por la pintura. El mismo creo que no era mal pintor, digamos. Pero no es ese, es probablemente Hitler sin ser un intelectual de renombre, lejos de eso, tenía cierto conocimiento sobre la ópera o la música clásica, sobre todo si era música wagneriana, ¿no es cierto? Música alemana, germana. El punto no está en el nivel académico, sino en la orientación política y me permite un dato, la defensa de ciertos intereses sociales. Un dato sobre el particular. Pinochet estudiaba en un colegio marista y por rendimiento fue echado del colegio. Ya. Bien, allá. Tengo la referencia. No se escucha, perdón. Para un dictador, para que el dictador lleve adelante su plan, encabezar a un país no necesita ser culto. El bruto, el bestial, es el que pasa. El intelectual es inteligente, no pasa. Claramente sí. Que sí, pero yo creo que hay muchas personas que pensamos, que yo de verdad bien ignorante lo pienso, yo pensaba que Pinochet tenía algún nivel académico considerable en el fondo, porque para llegar a tener la primera magistratura del país en el fondo, creo que tendría que haber tenido algún tipo de conocimiento. No fue un congreso académico el que lo elevó a la primera magistratura del país. Pero mira, si no nos desviamos del tema, por favor, del eje de nuestra acá en la habría que tener cuidado, todos sabemos lo imbécil que fue el dictador, lo asesino todo, pero no confundamos los títulos universitarios con la animalidad, con la brutalidad, porque con eso estaríamos confundiendo a Lula, que Lula no era un liceo y dónde llegó a Lula. Sergio, ¿te hago una aclaración? Sí, que ya hay una pregunta. Perdón, sí. Yo creo que uno de los grandes errores que la mayoría de la gente comete es creer o minimizar, digamos, al enemigo pensando que son. Resulta que este tipo tenía una gran biblioteca bibliográfica, por supuesto había leído El Capital, el tipo sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía perfectamente lo que era el socialismo, no sabía. Dicen que nunca la leyó. Tuvo la biblioteca, pero no la leyó, ¿no? Mirá, la puerta estaba, ¿no? A ver, yo quisiera aclarar una cuestión respecto. Silencio, por favor. Yo quiero aclarar una cuestión respecto de esto porque lo he estudiado. En las Fuerzas Armadas, en esa época, después del sexto año humanidades, tenían que hacer un curso de 2 años para poder graduarse de subteniente. Siendo teniente, tenían que hacer un curso de teniente en la escuela de armas, si no se les cortaba la carrera, es decir, iban por la especialización. Al término de su periodo en el grado de capitán, tenían que postular a las academias, que eran 2, las academias de guerra y las academias politécnicas, tanto en el ejército, en la armada como en la fuerza aérea. El oficial que no se graduaba después de 3 años de especialización en esas academias pasaban a lo que se llamaba la huesera, que era un escalafón de complemento para que completara los 30 años para jubilarse. Y solo los graduados de las academias de guerra tenían mando efectivo de tropa y podían optar al generalato. Es decir, independiente que haya sido asesino y todo lo que quiera, todos los miembros del generalato de las Fuerzas Armadas en Chile...